puedo sentir su fragancia sutil. Campanas de bonanza repicar en mi corazón. No, no te di un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir su fragancia sutil. Campanas de bonanza repicar en mi corazón. Nació para mí la estrella de amor. Me siento tan feliz en los brazos de mi corazón. Nació para mí la estrella de amor. Me siento tan feliz en los brazos de mi corazón. No desoigas, paloma, paloma de mi vida, tu arrullo delicioso, tu pico de coral, ni desoigas las horas de mi vida, que una vez cansada me pongo a llorar. No, no desoigas, paloma, paloma de mi vida, tu arrullo delicioso, tu pico. Que una vez cansada me pongo a llorar. Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón. Castigo de vivir, no puedo resistir queriéndote yo a ti. Difícil olvidar. Quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna. Esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber cuánto has sufrido. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber cuánto has sufrido por jugar con el amor, con el querer pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido por jugar con el amor, con el querer pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Y ahora llora corazón, llora, llora ese tu error, que la triste realidad es de tu liviano amor. Llora, llora corazón, llora, llora ese tu error, que es la triste realidad es de tu liviano amor. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor

amor. Eterna juramos la dicha con ansia infinita, bendito clamor. Clamamos al cielo nos oiga y guarde el cariño que yo te juré. Y ahora de nuevo te digo, mi amor lo bendigo, no te olvidaré. No te olvidaré, mi amor, eso es imposible por lo que pasó. No, no, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible por lo que pasó. No, no, no te olvidaré, mi bien, no te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. Que contemplo con delirio, tus ojitos que contemplo con delirio, yo los quiero y adoro con empeño, tienen la palidez de mi martirio y la dulce mirada del ensueño. Ay, y la dulce mirada del ensueño, es por eso que de ellos me enamoro. Cuando me miran, me hacen llorar de pena cuando lloran y me llenan de amor cuando me miran. Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me de mí. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja ni dormir. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo. Solita de llorar, solita de sufrir, solita yo me tengo que morir. Pobre ay de mí, solita de llorar, solita de sufrir, me tengo que morir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. En vano quieres matar mi orgullo. No has visto ni verás ya tu pertenece. Si no has de hacer con él lo que tú quieres, entonces habla bien de qué prefieres. También se puede amar en el olvido. No me vayas a decir que no me quieres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Ventanita, ventanita silenciosa, estás triste y desolada como yo. Ya no asomen tus cristales la preciosa compañera que se fue y nos olvidó. Ya no asomen tus cristales la preciosa compañera que se fue y nos olvidó. Ya las flores del jardín están marchitas porque al irse su rocío les negó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba locamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo te vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Te gano con decir que un amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Llega vibrando de emoción en toda la canción para la amada buena. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mis versos de amor comprenderás cuánto te quiero. Mil besos te daré, cuánto te abrazaré, y en mis versos de amor comprenderás cuánto te quiero. Entre tus manos todos mis sueños, mis esperanzas, y ruego al cielo que no defraudes esta confianza que en ti forjé. Poco te ofrezco, pues poco tengo, poquito nada, y a veces amor. A cambio de ello te ofrezco el oro, este cariño que llevo en mí. A cambio de ello te ofrezco el oro, de este cariño que llevo en mí. ¿Qué más te puedo dar? La luz de mi soñar, la fe que en ti forjé con tu llegar. Jamás por otro amor desdeñes mi ilusión, pues tú seré yo, mi corazón. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo dar? La luz de mi soñar, la fe que en ti forjé con tu llegar. Jamás por otro amor desdeñes mi ilusión, pues tú seré yo, mi corazón. Con el fuego que encierran las promesas eternamente de conocerte mío, cristaliza mi ideal antiguo sueño, materializa mi eterna fantasía. Bendigo la pasión que me esclaviza, bello horizonte dislumbró en mi vida. Para las sombras que ayer me hallaste, una luz significa nueva vida. Para las sombras que ayer me hallaste, una luz significa nueva vida. Algo sagrado para mí es tu nombre, y lo más sublime que alcancé, tu amor. Nada más pido para mí en este mundo, no exijo ventura ni dicha más. Algo sagrado para mí es tu nombre, y lo más sublime que alcancé, tu amor. Nada más pido para mí en este mundo,

caricias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nunca me faltes amor. A mi Dios yo se lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. Nunca me faltes amor. A mi Dios yo se lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti. Aquel que jamás ha besado una morena, no, no sabe qué gusto tiene, tiene en la canela. Aquel que bien se casa con mujeres bonitas, ni si el curandero famoso del susto le quita. Ven, dame a mi morena tú el trono de tu amor genial, que yo pagar este favor con un amor eterno pasional. Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial, toditos mis afectos para ti serán. Ven, dame a mi morena tú el trono de tu amor genial, que yo pagaré este favor con un amor eterno pasional. Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial, toditos mis afectos para ti serán. Amor tan pispireta, tan pervertida, mi cara realidad. Corazón tan canalla que te enamoras del que no te ha de amar. Cariño tan perverso que así traicionas mi canto de verdad. Porque en silencio lloras, porque suspiras cuando las tienes que pagar. En mi mente de luz a tus traiciones un velo les eché, creyendo que así fueran las veleidades propias de la mujer. Te adoré con delirio porque creía pudieras comprender que tus malas acciones correspondieran a mi noble querer. El amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Rebeca, yo muero por ti. Ay, si lejos de ti me encuentro abatido. Tú recordarás el amor prometido al escuchar mis labios con fervor. Aquí me tienes penando sin poderme consolar. Todas horas te ruego, ay, ay, ay, no me vayas, Rebeca, olvidar. Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías, cuando la sed te mataba, ay, ay, ay, de mis lágrimas bebías. Eres una hoja sensitiva, vibras con ardiente frenesí. Linda criatura, qué rara mistura, tienes tanto encanto como nunca vi. Mas el beso que en tu boca asoma, traes como aroma de una flor. Algo de tu vida, cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Bandida, con ojos de cielo, emprendiste vuelo que me hizo

saber que ruedas más y más. Evoco triste los momentos tan felices. Siento un vacío que me ahoga sin piedad. Toda mi pena y más aún anhelo padecer. Sin un cariño que mitigue noches de ansiedad. Quiero sufrir hasta la muerte. Con la esperanza de poderte redimir. Con cuánto amor ambicioné que fuera solo para mí. Pero tu sino me arrastró por triste senda. Aún así te esperaré, quiero creer que volverás. Y yo feliz en un reproche te amaré. Con cuánto amor ambicioné que fuera solo para mí. Pero tu sino me arrastró por triste senda. Aún así te esperaré, quiero creer que volverás. Y yo feliz en un reproche te amaré. Me doy cuenta que ya eres ajena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena. Porque me hace falta tu mirada buena. Si fuiste mi gloria, serás mi condena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena. De saber que nunca volverás, mi nena. Y nuestro cariño, yo sé que ha partido por las calles tristes que van al olvido. Cuando me doy cuenta que ya eres ajena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena. De saber que nunca volverás, mi nena. Yo tengo una pena, yo tengo una pena. De saber que nunca volverás, mi nena. Después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo. Y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Amor inmenso, ten respeto por favor, mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca, nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor inmenso, ten respeto por favor, mi cariño que aún no ha muerto. Por mi cariño que aún no ha muerto. Cariño que aún no ha muerto. Mi desengaño, márchate y no me ruegues que quieres con mi vida si no me quieres. Cállate, no me respondas, déjame que me hunda entre las sombras. Márchate, ¿qué es lo que quieres? Quítate de mi vida, tú no me quieres. Como el único amor que aún atesoro. Márchate y más no vuelvas la cabeza.